Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Acá estamos, nuevamente en vivo en el aire de la 88.5 Radio El Grito para dar inicio al segundo bloque de este programa que se llama Poné la Pava y que hacemos todos los sábados desde la localidad de Nono. Está fresca la mañana, el airecito más que fresco está un poco frío, pero se ve gente dando vuelta, empezando a caminar, a transitar la Plaza San Martín, empilchada, Hasta bufanda veo también en este minuto. En un ratito nomás, yo creo, con el día como está, van a empezar a armarse los puestos de la Feria de Artesanías y de Productoras y Productores, que viene funcionando ya desde el viernes de la semana pasada, todos los días. Desde las 11:30, 12, 1, algunos vienen más temprano, otros venimos un ratito más tarde, pero hasta las 7, 8 de la tarde se puede recorrer la feria, visitar los puestos, ver las producciones, las artesanías y comprar algo también, como no. La iglesia está abierta, la puerta a esta hora. Y bueno, la gente se da una vueltita por la plaza, entra, saca alguna foto. No sé si hay misa o no toca, pero bueno, es un edificio que se recorre, ¿no? Quienes andan turisteando son de ver las iglesias en muchas ocasiones y entrar a conocer desde adentro esos edificios. Estamos en una zona que tiene turismo religioso también. Tenemos el Santo Brochero. Y saben andar algunas combis, así que pasean gente y hacen el recorrido por las capillas. Voy a entrar, yo sé. ¿Usted nunca entró? ¿Puedes creer que no? De hecho viví en Nono. Me pensé que me iba a decir que vivió dentro de una iglesia. No, a cuatro cuadras, y nunca entré. ¿Nunca entró? Hace 12 años que vivo entre la sierra, hoy voy a entrar. Ahora voy a entrar, en el corte del próximo bloque voy a ir a dar una vuelta. Bueno, está muy bien y después me cuenta. Tiene que haga un móvil. ¿Quieres hacer móvil? Sí, entro allá y para la gente que no puede venir a recorrerla. Te la describe. Claro. Cerrá los ojos y te vas en un viaje sensorial y yo te voy relatando lo que voy viendo, ¿no? Podría hacerlo. Por lo menos me dice, ¿hay misa o no hay misa? ¿Están sacando fotos? ¿Qué es lo que hay? Listo. ¿Son muy diferentes las iglesias todas? No conozco muchas. Ah. De afuera son bastante parecidas. ¿Y de adentro también? Y supongo que sí. ¿No? No sé, sí, supongo que sí. Tienen bancos largos. Sí, dispuestos así uno adelante y otro atrás. Otro pasillo. Coso ahí, ¿cómo se llama? Púlpito. No, ni idea. No sé. ¿Cómo se llama eso donde está el cura? Altar. El cura. No. ¿El altar? No, bueno. yo, donde vi iglesias muy bonitas es en algunos pueblitos en Brasil. Ajá. Iglesias con santos negros. Claro. Ah, tremendo. Mira. Sí, porque la cultura afro está a full en algunos lugares y bueno, hay algunas cosas interesantes. Pero las iglesias de acá son como todas iguales. Ahora hay muchas evangelistas en Brasil. Ah, sí. Tipo cada una cuadra. Ni hablar. Sí, ni hablar. No solo en Brasil, es no, pero digo, hasta el presidente. En todo. Claro. Qué bajo. Bueno, con perdón de los evangelistas, pero. Una pregunta. Por favor. Diga. Ayer escuchaba conversar un poco acá en la feria a algunas personas que no sé si eran feriantes o qué, pero hablaban de. No, lo que pasa es que ahora ya vienen los porteños. ¿Somos todos porteños los que venimos? Buena pregunta. Digo como que generalizan, ¿no? Hay una cosa que. Sí. no está bueno. A mí me dan ganas de decirle, yo no soy porteño. Yo tampoco. Claro, que los turistas son como que son todos porteños. No importa si sos de Rosario, de La Pampa. De Lago Puelo, como somos nosotros, claro, por ejemplo. No lo sé, sé que... hay una cosa, ¿no? Y puede ser, también hay, quizá, digo, no sé cómo fue la charla, sí, pero quizá hacían referencia a que las vacaciones en, claro, Buenos Aires, y que también, yo soy bonaerense, sí, no soy porteño, también, no, que no, es, bueno, porteño, pero, digo, sí, pero para vos lo mismo. Sí, se habla de eso, digamos. Sí. Sí, no sé, es como, pero ¿qué lo decían? ¿Como esperando a que vengan? No sé si lo esperaban tanto. Más bien despectivo. No, lo decían así como que, bueno, sí, ahora van a comer y después se van por ahí a pasear porque el día está lindo y en todo caso se dan una vuelta por la feria no sé a qué hora y bueno, miran todo, no compran nada. Escuché enojales, una conversación enojales. Así. Sí, hay una cosa rara. Pero bueno. No estaba bueno escuchar esas cosas. No, claro. Pero no. Lo que pasa es que yo tengo una oreja re grande, loco. Tiene sensibilidad para la escucha, digamos. Tengo dos orejas y una sola boca, pero bueno, ahí estoy. Bueno, vamos a poner una canción y a la vuelta hacemos el primero de la tanda de llamados telefónicos que tenemos que hacer. ¿Son muchos? Y son unos cuantos. ¿Me puedes decir antes cuál es en el top 3? ¿Tu frase favorita de Mafalda? No vale leer, quiero que la tengas en tu memoria. No sé ninguna, tengo 50 escritas. ¿Y usted? No. No me digas de usted porque si no, no te voy a decir nada. ¿Y vos, che? ¿Y yo, che? No, pero lo que podés hacer es... No me acuerdo. Sé que hay unas frases increíbles. Sí, muy buenas. Tremendas, pero bueno. Yo le voy a decir, yo no recuerdo ninguna. Tengo un listado escrito que me lo traje para jugar un rato. Bien. Y quizá usted o bueno, podemos elegir alguna que no nos guste más o no. Ok. Por ejemplo, esta. A ver. Si vivir es durar, prefiero una canción de los Beatles a un long play de los Boston Pops. No tenés. Es buena. Está buena. Rarita. La vida es linda. Sí. Lo malo es que muchos confunden linda con fácil. Claro, ahí tenés. Es verdad. Es cierto. Ahí tenés. Porque tiramos estas frases, porque tiramos la consigna de que nadie nos mandó una frase de Mafalda. Si no tenés ahí un librito a mano y no te la acordás, capaz. Yo quiero una remera. Yo quiero una remera. Usted quiere con la cara de Florencia Apelación. Y una remera. La quiero llevar allá a las compañeras. Qué gracioso. Está muy bien. Bueno, un poquito más de Ramiro González, si quieren, la invitación que hace él mismo para el concierto, la tocada que va a dar hoy, pasado el mediodía, en el Club APA La Viña, y una canción. Hola, mi nombre es Ramiro González, quiero hacerle una invitación especial a toda la audiencia de Radio El Grito, en Tras la Sierra, ya que hoy, sábado 17, voy a estar cantando en el Club APA, en Las Raonas, a las 14 horas, compartiendo un poco de música en una tarde linda, ahí junto al lago. Así que están todos invitados y esperamos que puedan llegarse. Les mando un cariño grande. Yo soy sonda y remolino, galopando en el gredal. Soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Soy de esa mujer valiente, legendaria y mineral, Doña Victoria Romero, corajuda, hembra animal. Duro como el quebracho, muero por este lugar. Es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar. Soy de los amanecidos, defensores del honor, de algarrobos y de adobe, soy riojano hasta el dolor. Yo

Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Cecilia, ¿vos querés dejar alguna vía de comunicación, de contacto, porque alguien esté claro escuchando, sí, le interese? Te lo dejo a vos, sí. Te lo dejo a vos porque es mi celular personal, entonces por ahí te lo dejo a vos y entonces cualquiera que te pregunte o pregunte a la radio. Yo los pongo en contacto. Que sí, buenísimo, porque me súper interesa. Me hablaron de muchos parajes en Tras la Sierra a los que yo realmente estaría encantada de acercarme. Y lo único que necesito, como te decía antes, es un enchufe. Todo lo demás lo llevo yo hasta los pochoclos, porque mis amigas me regalaron para mi cumpleaños una pochoclera, así que yo qué voy con pochoclos. Grosa, grosa total. Bueno, exacto, Cecilia. Bueno, gracias. Che, te mando un abrazo grande, un gustazo escucharte, haberte conocido. Igualmente. Ya nos veremos, nos cruzaremos personalmente. Ojalá que sí. Y para quienes estén escuchando, bueno, se contactan con la radio, se contactan conmigo y ahí les cruzamos los números. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, que el cine sea para todas, todos, todes, y que podamos disfrutar sin hacer distinción de tantas cosas, ¿no? De qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Y así que, bueno, ojalá, ojalá. Así será. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Chao. Chao. Qué lindo, Pancho. Hermoso. Super experiencia. Sí. Super experiencia, me encantó. Alucinante. Cecilia Antolini, sí, está en Achiras Arriba, dispuesta, bien, a recorrer cada paraje de Tras la Sierra llevando el cine, ¿no? Buenísimo. Muy lindo. Buenísimo. Apuntándole ahí a juntar a las niñeces con esta experiencia, ¿no? Impecable. Como toda biblioteca que se precie de serlo, acá, sí, encontramos a Mafalda. Claro. ¿Por qué encontramos a Mafalda? Y porque hoy tiramos esa propuesta al aire, ¿no? Alguna, sí, frase de Mafalda. Hoy estaría celebrando 84 años Quino. Quino. Quino, sí. Esta, por ejemplo, sí, se levanta de la cama Mafalda, debe ser a la mañana, supongo, sí, y pregunta, buen día, buen día, ¿se han abolido ya las justicias terrestres, las injusticias terrestres? Ah, ¿no? Bueno, despiértenme para el almuerzo, entonces. Bueno, las injusticias. Busquen, tienen ahí varios. Está la colección completa, parece, sí, acá en la biblio de Mafalda. Contame, mamá, ¿cómo es el lugar a donde vamos a veranear? Está en el departamento, mirando, sí, por la ventana. ¿Y la mamá la está acomodando, ¿no? Ah, estupendo, con maravillosos lagos rodeados de montañas y bosques hermosísimos. ¿Y quién hizo todo eso tan lindo? Pregunta Mafalda. Todo eso tan lindo lo hizo Dios. Y mira por la ventana de vuelta y dice, qué lástima que aquí le dieran la licitación a otros. Muy bueno. Es que nos está pasando en las montañas, en todos lados. Es muy bien. Bueno, ahí va, el programa se va, de a poquito va transcurriendo y tenemos que ir cumpliendo con lo prometido, así que un poco más de música. Hoy estamos con Ramiro González, después lo vamos a ir a ver en vivo. Antes, sí, antes de eso, todo esto que se está grabando, sí, va para la radioneta. Ah, la radioneta Malembe es algo parecido a lo que está haciendo la compañera que andaba con el cine, sí, que anda con el cine. Pero con la radio. Pero con la radio. Estamos tratando de juntar a todas las radios amigas para mandarle podcast y mandarle cosas, y andamos en una camioneta haciendo ese tipo de cuestiones. Así que todas estas grabaciones que vamos juntando y que vamos charlando, tengo una pendiente, sí, una pendiente con un compañero por ahí, uh-huh, que sabe trabajar el cuero y que anda laburando en el campo. En la soguería también. Y bueno, es el primer viaje que hacemos con la radioneta Malembe, así que es una camioneta, una combi, donde ahí tenemos instalado algunos equipos y estamos tratando de ir juntando cositas, voces y cosas de las gentes para charlar. El sueño de la piba. El sueño de la piba. Sí. Ahí está, de la radioneta. No dejara de acusarme,